Bueno, desde el taller de escultura, que soy la docente, escultura 1, 2, 3, 4 y no hay más. Más egresados 2024-2025, hacemos la exposición anual en el Centro Cultural, que es en la comarca el único lugar donde podemos armar una muestra de esta envergadura, donde hay más de 40 expositores y más de 50 piezas que van a ser expuestas en diferentes técnicas, formatos, procedimientos y estéticas. Ahora quiero la palabra de los estudiantes también, de la gente que participa, que expone. ¿Qué podemos encontrar aquí? Desde pequeños formatos, bustos, en mi caso, otras cabezas, ¿cómo sería? Reinterpretadas y, ¿cómo se llama? De todo, básicamente. Piezas figurativas, semifigurativas, abstractas, tallas también. Un lindo lugar, aparte, para que ustedes, para que todos los artistas de la comarca también, y la gente y la comunidad que venga aquí al Centro Municipal de Cultura, puedan encontrar algo hecho de aquí también. Sí, sobre todo el enfoque es en eso que acabas de decir, que es poner a dialogar con la comunidad lo que se hace puertas adentro cruzando el charco, ¿no? Porque la Escuela de Artes está en Patagones y lo que hacemos es eso, poblar todo este centro cultural y prepararlo para que guardien estas obras estos días y se puedan poner eso, mostrar una partecita de cada artista, porque es... exponer una obra es contar un poquito cómo nosotros vemos la realidad. Entonces es muy valioso para nosotros y invitamos fervientemente a la comunidad a que, sabiendo o no de arte, de cualquier disciplina, puedan venir y abrirse a sentir lo que hacen todas estas obras que se pueden recorrer. Es invitarnos a poner el cuerpo y ver qué nos pasa, ¿no? Y a veces, muchas veces nos preguntan, no, bueno, pero yo no sé qué significa. No, la significancia la da quien mira. Entonces, para nosotros es un regalazo que se acerquen y que puedan interactuar con los artistas, quienes son los que producen. Así que, nada, yo soy egresada y para mí es un placer enorme poder estar acá y acompañar a los estudiantes de esta camada también. ¿En lo personal les ponés algo en especial? Sí, expongo una obra que la única vez que se expuso fue en mi muestra de recibida. Así que también hay personas que la pudieron ver y otras que no, los invito, es un pájaro toro muy hermoso y alucinante, así que bueno, nada, recibo acá quienes quieran venir a charlar sobre esa obra. Si les parece, reforzamos entonces la invitación, ¿en cuándo va a estar disponible y hasta cuándo? Dale, reforzamos la invitación, la inauguración es el viernes a las 19 horas, va a estar desde el 19 del 9 hasta el 2 del 10. Todos invitados, escuelas, personas en general que disfruten del arte, que quieran aprender del arte. Hay muy pocas posibilidades de ver escultura en la comarca y más escultura que sea actual, que no sean esos monumentos que quedaron por ahí en el tiempo. Entonces los invitamos a todos a la inauguración y a que vengan a visitar la muestra estos 15 días de la Escuela de Arte Alcides Biagetti para la comunidad.